Pusimos en nuestro corazón aprender un poco más y saber más acerca de nuestro Dios y lo que es adorarle a Él como se merece, amén, como nuestro Dios se merece por todo lo que Él es y representa en nuestras vidas, amén. Así que bueno, yo soy Patricia González, soy la directora del Ministerio de Alabanza y bueno, junto conmigo estamos sirviendo a Dios. Bueno, ahí Alejandro que está en la guitarra y a veces también él dirige, ministra también. Leo Garro que también está con el bajo y a veces nos acompaña con el teclado también. Walter también que nos acompaña con la guitarra y la batería. También está Ezequiel que también está con la batería. Belén, que es la que también hay veces dirige y está en el coro, en el canto. Aquí también está Laura Sosa, que también ella está en el coro, apoyando con las voces cada vez que ministramos y adoramos a nuestro Dios. Amén. Y algunos más que aún no han llegado, como el caso de Melanie, que también justo hoy está con el cumpleaños de su hermano, pero ella también está en el coro, apoyando con las voces. Así que ahí estamos el grupo, el ministerio, algunos otros que se están sumando, queriendo sumar, y bueno, ahí estamos creciendo en la gracia de nuestro Dios, en ministrar y servirle a Él, que ese es nuestro anhelo, nuestro motivo, y lo que nos mueve a cada uno de los que estamos en el ministerio. Amén. No hay categorías ni lugares, cada uno de nosotros, si bien tenemos un cargo, digamos, ¿no?, para nombrarnos más que nada, pero todos estamos para servir a nuestro Dios y nuestra tarea es ministrar a nuestro Dios, es darle a Él toda la gloria y reconocerle a través del canto, a través de la alabanza, ¿sí? Es lo que vamos a aprender hoy, ¿sí? ¿Qué es esto de la alabanza? ¿Qué es esto del canto y la adoración? Amén. Así que te invito a que juntos le podemos dar toda la gloria en esta tarde a nuestro Dios para arrancar. Así que te invito a poner de pie y que juntos podamos darle a Él toda la gloria, porque solamente Él se merece toda la gloria en medio nuestro, ¿sí? Amén. Sí, Señor. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Me rescató, tu momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso, sí Señor, eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso. Eres Jesús, es su poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató, tu momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Sí, Señor, te doy gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Una vez más te doy gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Amén. Le damos aplausos a nuestro Dios. Amén. Reconocemos su presencia en medio nuestro. A Él sea toda la gloria. Amén. Te invito a tomar asiento y le voy a dar lugar a Turoski para este momento. Así que el Señor nos sigue bendiciendo en esta tarde. ¿Y ahora? ¿Ahora cómo estamos? Bien. Buenas tardes, ahora me escuchan, ¿verdad? Bueno, damos gracias a Dios, ya cayó el agua que tenía que caer, así que de aquí en más está todo preparado para que todos puedan venir a la casa del Señor a compartir un lindo tiempo y disfrutar en su presencia, así que sobre todo para después a las 7 de la tarde juntarnos para rendirle todo culto y toda alabanza a Él, vamos a estar a pleno. Pero doy gracias a Dios que también vos y usted tomó la decisión de estar y participar de esta charla y de este intercambio que vamos a tener, propuesto por el grupo de alabanza y de adoración de la iglesia. Así que vamos a compartir algunas cuestiones de introducción acerca del tema de adoración. Así está propuesto, taller de capacitación para nuevos adoradores. Bueno, la idea es crecer y conocer un poco más o repasar algunas cosas de tal forma que usted y yo podamos constituirnos en mejores adoradores día a día. No es que no sepamos que somos adoradores o no sepamos cómo adorar, sino que se trata de crecer en este aspecto y al mismo tiempo de disfrutar más, ¿no es cierto? La adoración es una experiencia que está dada por Dios para que la disfrutemos, ¿sí? Y por eso necesitamos crecer en este aspecto. Y una de las cosas más importantes en este sentido que nos vamos a dar cuenta es que la adoración es voluntaria, es voluntaria. Y por tanto, si es voluntaria y nadie me obliga a hacerlo, me tengo que sentir libre. Libre de expresar adoración y libre de hacerlo de las maneras que son válidas y son correctas, ¿no es cierto? Así que a veces cantamos, ¿no es cierto? Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero a veces no nos sentimos tan libres al momento de tener que adorar y alabar al Señor, ¿no es cierto? Parece que nos cohibimos por alguna cuestión, o si me están mirando, o si bailoteo mucho, ¿qué van a decir? Bueno, hay que sentirse libre, y eso es lo que surge del corazón de alguien que adora verdaderamente. Pero le quería hacer una pregunta. Vamos a tratar de hacer acá una pregunta, una encuesta sobre la palabra adoración. Porque hablamos mucho de adoración, ¿no es cierto? Y mencionamos cómo expresar adoración, etcétera. Mencionamos la adoración, el grupo de adoración. Vamos a la adoración. Entonces yo te quiero preguntar en esta tarde, ¿cuántas veces aparece en la Biblia la palabra adoración? ¿Cuántas veces? Para que no nos perdamos, porque vamos a empezar a tirar números, yo te voy a tirar algunos rangos, a lo mejor más o menos, para ver si vos descubrís cuántos hay. ¿Hay ninguna vez se menciona la palabra adoración en la Biblia? ¿O se menciona 5 veces? ¿O se menciona unas 120 veces? Infinitas, ¿no? ¿Cómo infinitas? No, no, tiene que haber un número concreto, ¿eh? ¿Cuántas veces se menciona la palabra? Y no busquen la concordancia, ¿eh? ¿Cuántas veces? Ya están contando algunos. Si es muy larga la concordancia, debe haber como 100 y pico. Ninguna, 5 o 120 aproximadamente. ¿120? ¿Cinco? ¿Alguien más? Muy bien, anote entonces. La palabra adoración... Si quiere, anoten, ¿no? La palabra adoración, 5. ¿Quién dijo 5? Bien, bien. Vamos. Sale a la abuela, ¿no? Ahora va a ver la respuesta. La palabra adoración no se encuentra en la Biblia. No se queden así duros. La palabra adoración no se encuentra en la Biblia, al menos en la versión Reina Valera 60. Si alguno leyendo la versión Reina Valera 60 encuentra la palabra adoración, viene y me lo dice. No hay ningún... ¿Le sorprende, no? Quédese tranquilo, a mí también me sorprendió. No aparece la palabra adoración. Por supuesto aparece la palabra adorar. Adorar. Es así, ¿eh? ¿Cómo no iba a aparecer? Por supuesto, ¿no es cierto? Adorar. Y la mayoría de las veces aparece en plural, ¿eh? Así que está dando cuenta de una acción, de una actividad. Adorar es un verbo, ¿eh? Se expresa de diversas maneras, así que la mayoría está en plural, ¿eh? Así que adorar sí es usada como 120 veces en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento aparece cerca de 80 veces. Cerca de 80 veces. Déjeme definir lo que brevemente es la definición de la palabra adorar, porque de ella vamos a también fundamentar lo que la Biblia dice al respecto. La palabra adorar, ¿qué significa la palabra adorar en términos generales? ¿Qué es adorar? Es venerar. Honrar a Dios. Bueno, en general, Muy bien, anote. Adorar, primera acepción. Rendir culto a la persona o cosa que se considera divina. Dijimos una definición general, ¿no es cierto? De diccionario. Pero dijimos también que nos va a ayudar a definir el fundamento bíblico. Ejemplos de aplicación de esta acepción. Los pastores acudían a Belén a adorar al niño Jesús. Un ejemplo. Otro ejemplo. Los romanos adoraban a diferentes dioses. El uso de la palabra adorar, ¿no es cierto? Los súbditos adoraban el trono vacío del emperador. Los peregrinos acuden a adorar al Santo Sepulcro. Son todos usos de la palabra adorar en esta acepción muy general y muy amplia. En segundo lugar, la segunda acepción, ¿qué más significa adorar? En términos generales. ¿Perdón? Una comunicación, un contacto con Dios. Muy bien, eso ya quizás entra dentro de la primera acepción que vimos, ¿verdad? Y recuerden que no estamos hablando tanto todavía de Dios y de ellos, sino de manera general. ¿De qué otra manera se utiliza la palabra adorar y qué significa entonces? ¿Perdón? ¿Postrarse? ¿Rendir culto, ya dijimos al principio? A ver, en la vida cotidiana. Eso. A ver, dale más. ¿Qué significa adorar? ¿Amar cuánto? Mucho, amar mucho es adorar. A ver acá las mujeres, ¿nunca en la vida el esposo o el novio les había dicho te adoro? Ah, mira. Eso era adoración, adoración no figura. Y a ver, ¿y las mujeres a los varones, a los esposos, no le dijeron nunca te adoro? Es difícil, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo así. Debiera ocurrir que de vez en cuando, ¿no es cierto? Y entonces cuando el esposo le dice a la esposa, te adoro, o viceversa, ¿qué significa? Te quiero mucho, ¿eh? Te amo mucho. Amar mucho, esto es adorar, amar mucho, ¿eh? Amar mucho. Estas dos acepciones son las que nos van a ayudar a definir a nosotros mejor la adoración desde el punto de vista bíblico, ¿eh? La palabra adoración, la que más interesa a nosotros, está en el griego del Nuevo Testamento. Tiene cuatro palabras que se utilizan allí. No importa si ustedes se acuerdan el griego, no importa eso. Pero una de ellas es proskuneo, y significa besar la mano de, tomando las antiguas costumbres, ¿no es cierto?, de reverenciar, de respetar, de reconocer la dignidad de un magistrado, de un rey, de alguien que está en autoridad. Proskuneo significa hacer cortesía, hacer reverencia. Es el acto de tributar homenaje. Cuando ustedes leen en el Nuevo Testamento en Juan 4:24, el pasaje muy conocido, ¿no es cierto?, donde se encuentra con aquella mujer que le dice, bueno, pero ¿dónde vamos a adorar? ¿Hay que adorar en el monte tal o en tal lugar? Y él le dijo, ni en uno ni en otro, Dios está buscando verdaderos adoradores. Ahí se usa la palabra proskuneo. Así que es el texto en el cual se utiliza esta palabra. Otra palabra para adoración en el Nuevo Testamento es sebonai, que significa reverenciar, con un fuerte sentimiento de temor reverencial. Hay un profundo respeto en lo que está implicado aquí en la adoración sebonai, una reverencia muy respetuosa. Mateo 15:9, ¿alguien puede buscar este pasaje? Vamos a abrir nuestra Biblia, o la aplicación del celular, es lo mismo. Mateo 15:9, a ver quién le puede leer. Muy bien, esa palabra honrar allí, esa reverencia, esa falta de reverencia, implica la aplicación de la palabra sebonai. La tercera palabra es latreuo en griego, que significa rendir, servicio religioso, rendir homenaje, servir. Esto es la otra acepción de la palabra adorar en el griego. En Filipenses 3:3, encontramos la mención y el uso de esta palabra latreuo. ¿Alguien lo puede buscar y leer? Ok, dice ahí los que servimos. Bueno, eso es los que adoramos desde este punto de vista, los que prestamos servicio religioso, los que damos homenaje a nuestro Señor. Es la palabra latreuo que también se puede traducir adorar. Y por último, la palabra eusebeo, que significa actuar piadosamente hacia alguien, expresar devoción a alguien, piedad en este sentido. Hechos 17:23, vamos a encontrar el ejemplo de la utilización de esta palabra eusebeo. Hechos 17:23, para aquellos que puedan buscarlo y leerlo. Muy bien, allí estaba entonces encontrándose el siervo del Señor con algunos que estaban adorando a un Dios no conocido, ¿no es cierto? Ahí la expresión adoración es eusebeo, que es actuar piadosamente hacia alguien. Y allí Pablo les está diciendo, ese al cual ustedes no conocen es a quien yo sí conozco y adoro verdaderamente. Así que bueno, estas son cuatro expresiones, cuatro palabras griegas por las cuales se traducen de alguna manera adorar o están implicadas en lo que significa adorar. Pero antes de avanzar con lo que es la definición de adorar, y yo quisiera en esta tarde compartir quizás una definición diferente a la que ustedes ya pueden saber porque obviamente forman parte del área de adoración o están incorporados o participan de la alabanza y de la adoración, yo quería compartir contigo dos o tres muy breves pero precisas definiciones de lo que es adorar. Antes de eso, entonces, déjame decirle y contarle, como usted sabe, el hombre, los seres humanos, fueron creados para adorar, fueron creados para estar en contacto, en comunión con Dios, el Creador, y entonces elevar a Él este reconocimiento, esta reverencia, ¿no es cierto?, esta sumisión, lo hagan de diversas maneras, de diversas formas, físicas o posturas, etc. Pero en todo caso, esto proviene siempre como una respuesta del hombre hacia Dios, hacia el Creador. Y es una respuesta de los hombres hacia Dios porque siempre primero Dios se revela al hombre. Dios se revela a los seres humanos. Él revela lo que Él es. ¿Y qué implica esta revelación de lo que Él es? ¿Qué pueden reconocer los seres humanos a través de esta revelación de lo que Él es? ¿Reconocen que Dios es qué? Más que los atributos, no cómo es, ¿qué es? Santo, todopoderoso, más. Glorioso, más. Omnipotente, más. Excelso, más. Es rey, es soberano, es autoridad, ejerce todo dominio, toda potestad. Él es, desde siempre y para siempre, el rey, el único rey y señor. Así que esto es lo que Él revela a los hombres, ¿no es cierto? ¿Quién es Él en principio? Y luego, por supuesto, junto con esta revelación de lo que Él es, viene la revelación de cómo es Él, de sus atributos, que bien dijeron ustedes, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran? Él es como es. Glorioso, todopoderoso, misericordioso, amoroso, perdonador, bondadoso, bueno, santo, sanador, todo eso que ustedes agregan allí. Entonces, en la revelación de ambas cosas de Dios a los hombres dan respuesta. Aquellos que reconocen todo eso, su respuesta es adorar, adorar. Por supuesto, aquellos que no reconocen e incluso rechazan a Dios como tal, bueno, su respuesta no es adoración, sino que es rechazo. Así que allí está la diferencia. Pero siempre es una respuesta de Dios al hombre. En este caso, del creyente, del cristiano, del hijo, la hija de Dios, hacia el Padre. Es una respuesta. Por lo tanto, nace siempre desde el interior, desde nuestro ser, nace esa respuesta hacia Dios. Desde nuestro ser, desde el interior, no es algo externo. La adoración manifiesta lo que somos, lo que entendemos que somos delante de este Dios Rey, Soberano, Todopoderoso. Eso es lo que expresa la adoración. Por lo tanto, la adoración implica qué cosas de parte mía si voy verdaderamente a adorar. Fidelidad, sinceridad, reconocimiento, humildad, sumisión, etc. Todo eso es requerido. Eso me constituye en un adorador de verdad. Muy bien, el hombre fue creado para adorar. Y por eso extraña Extraña vincularse con el Creador a quien adorar. Tiene necesidad de expresar adoración. Entonces busca un Dios. Desde la caída, los hombres están buscando un Dios a quien adorar. Y en algunos casos, ¿a quién ha terminado adorando los hombres? ¿A quién terminaron adorando y siguen adorando? A ver, opciones. La naturaleza. La naturaleza. En muchos casos se adora la naturaleza, ¿no es cierto? Ejemplo, el sol, la luna y tantas otras cosas. Se adora la naturaleza. ¿Qué más? A los seres humanos, ¿verdad? Sí, evidentemente muchas veces se erigen como ídolos humanos o algunos personajes o figuras y se les idolatra, se les hace reverencia y uno se somete a esas personas, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿qué más? A la vanidad, bueno, eso ya por el propio, uno mismo, muchas personas, el hombre mismo es su propio Dios, ¿no es cierto? Y algunos se hacen dioses a sí mismos y se adoran a sí mismos y nada más. ¿Qué más? Animales, alguien dijo, imágenes. Sí, también se levantan ídolos, que después se ponen en imágenes, pero son ídolos que ahora vamos a ver algunas características, que la Biblia las menciona, pero ¿qué más? Animales, es verdad, también animales. Por ejemplo, la vaca, acá no. Qué reverencia le damos a la vaca, un asadito, le pegamos en la parrilla, lo loco, pobres vacas. En la India y en otros lugares, algunos animales son sagrados, ¿verdad? Entonces son intocables, se les adora, se les tributa adoración. Muy bien. ¿Esto qué marca? Que el ser humano tiene necesidad de adorar y busca, como está perdido, perdió esa comunión y ese vínculo con el Creador, entonces busca porque nació, fue creado para adorar. Qué bueno cuando en nuestro caso, a través de Jesucristo, hemos podido reconectarnos con Dios, reconciliarnos con Dios y entonces encontramos que ahora sí era con Él. A Él estábamos extrañando, ¿no es cierto? Y entonces ahora todo nuestro ser puede abrirse en adoración, en libre, pero profunda, sincera, genuina, en humildad. Así que eso es lo que ha pasado en nosotros. Sin embargo, todavía hay muchas personas a nuestro alrededor que no han tenido esta bendición. Y es por quienes tenemos que seguir orando y trabajando para que ellos también alcancen lo que nosotros hemos alcanzado. Así es, los seres humanos están buscando a quién adorar, al único y verdadero Dios. Pero Dios, dice la Biblia, también está buscando, muy bien, verdaderos adoradores. Así dice el pasaje, ¿en dónde? Evangelio de Juan, capítulo 4, por allí está diciendo eso también. Se dio cuenta, ¿no es cierto? Dice que Dios busca adoradores. No dice que Dios busca predicadores. No dice que Dios busca cantores. No dice Dios busca verdaderos directores. Dios busca buenos músicos. No dice eso. La Biblia claramente afirma que Dios está buscando adoradores, lo cual indica que se puede ser todo esto, pero no estar verdaderamente adorando. Por lo cual, lo fundamental es que yo sea adorador. Después puedo tocar el instrumento, predicar, dirigir, hacer un montón de otras cosas. Pero lo básico y fundamental es adorar. ¿Por qué? Ahora vamos a tratar de responderlo sencilla y brevemente. Para entrar un poquito más en la definición de lo que es adorar. Adorar, en primer lugar, como dijimos, si es una respuesta a Dios. ¿Qué significa? Ustedes lo mencionaron hace un instante, ¿no es cierto? Adorar significa ¿qué? Respecto a la majestad de Dios, a la soberanía de Dios. Reconocer. En primer lugar, reconozco. Después voy a hacer lo otro, pero en primer lugar, reconozco. Y digo, sí, efectivamente, este es Dios. Es Dios, así como Él me lo está revelando. Así que hay que reconocer su señorío, su majestad, su soberanía, su dominio, su autoridad. Esto es reconocer que nuestro Dios Todopoderoso reina. Hay que reconocerlo. Así que allí Él está revelándose desde este punto de vista y el hombre va respondiendo a esta revelación. Si quiere anotar allí un paréntesis, cuando mencionamos a qué otras personas o cosas los seres humanos adoran, anote también a los ángeles, que nos olvidamos mencionar. Muy bien, así que el primer paso es reconocer la soberanía, la autoridad, el dominio de nuestro Dios sobre toda la creación desde siempre y para siempre. Ahora bien, reconocer eso no es suficiente, es necesario, porque necesitamos tomar conciencia de eso, pero no es suficiente. La Biblia dice que aún los demonios creen, pero no adoran. No adoran, por supuesto que no adoran a Dios, pero ¿no saben que Dios es todopoderoso? Sí, ¿no saben que Él es rey y es el único rey? Sí, ¿no saben que Él tiene toda autoridad y todo dominio por siempre y para siempre? Sí, lo saben y a lo mejor lo saben mejor que algún creyente que anda por ahí todavía. Pero no adoran, nunca se iban a postrar delante de Dios, sobre todo después de la caída, ¿no es cierto?, en los cielos, de la rebelión en los cielos. Así que no es suficiente saber o reconocer estas cosas. Además, es necesario lo que ustedes dijeron, que es que reconozco esta soberanía y ¿yo qué hago? Me rindo. ¿Qué otras palabras usamos? Sí, no usemos adorar porque la estamos definiendo, pero sí rendición. Me someto, me sujeto. Acepto su autoridad sobre mi vida, respeto, obedezco esa autoridad. Eso es adorar. Eso es adorar. Adorar de verdad es reconocerlo, es decir, yo me sujeto a tu señorío. Esto es corazón dispuesto a la obediencia. Si Él es autoridad suprema, yo me sujeto a esa autoridad y obedezco. Si Él es Señor de toda la creación, yo soy criatura suya y ahora también hijo o hija suya, yo me sujeto y obedezco. Así que así se empieza a completar más y mejor lo que es adorar. Esa sujeción, ese sometimiento, esa aceptación y esa obediencia indican verdaderamente que Él es Señor de mi vida. Porque yo puedo decir, ah, vos sos el Señor, pero no de mi vida. Ah, vos sos el Señor cuando a mí me conviene. Ah, vos sos el Señor, pero yo hago la mía. Entonces, desde esta persona, con esta actitud, nunca surge una respuesta de adoración. ¿Entienden? Esa persona, yo, puedo estar cantando, estoy adorando. No. Si Él no es mi Señor, si yo no estoy en sujeción a su voluntad, si yo no obedezco lo que Él me indica, entonces mi respuesta es de desobediencia. Así que cuando hay desobediencia, no hay adoración. Porque la adoración va dirigida al Rey y Señor. Pero si Él no es Rey y Señor, al menos para mí, yo no lo estoy adorando. Cuando yo me sujeto a Él, demuestro que Él es Señor de mi vida. Cuando le obedezco, estoy indicando que Él es lo más importante para mí de verdad. Se lo estoy demostrando, no expresando. Por eso, la expresión de Dios hacia su pueblo en el libro del profeta Isaías fue: este pueblo de labios me honra, pero su está lejos. ¿Qué está diciendo Dios? No me están adorando, no me rinden reverencia, ni homenaje, ni reconocimiento. Sí saben que yo soy Dios, porque ya se los demostré un montón de veces, saben quién soy y cómo soy, pero no hay adoración. a pesar que dicen muchas cosas y expresan muchas cosas, pero su corazón no está en mí. No hay obediencia, no hay sujeción, no hay sometimiento a su voluntad. Así que esto podría estar pasando. Si nos sujetamos, mostramos que Él es primero en todo, que es la prioridad y que su voluntad efectivamente tiene lugar en mi vida. Y cuando es así, cuando su voluntad tiene lugar en mi vida a través de la obediencia, entonces también disfruto de las recompensas que esto trae a la vida. Guardarme en obediencia a su voluntad conlleva muchas bendiciones que yo puedo experimentar. Al experimentarlas, puedo reconocer en mi propia vida cómo es Dios y quién es Dios. Por lo cual, entonces todavía hay una respuesta más profunda de adoración a Dios. Por gratitud, ¿no es cierto? Por reconocimiento, por plenitud, por llenura de todo lo que Él es y todo lo que hace en mi vida. Ahora, reconocerlo a Dios y sujetarme a su voluntad requiere humildad, requiere quebrantamiento, requiere arrepentimiento. Fíjese cuando el salmista escribe por allí en el Salmo 51, vamos a leerlo, Salmo 51, 17, la expresión que tiene ahí tan clara, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento está muy basado en el ofrecimiento de sacrificios a Dios, aún como actos de adoración, pero bueno, sigamos lo que dice este pasaje al respecto. Salmo 51, 17. ¿Cuáles son los sacrificios a Dios verdaderamente? Muy bien, ¿cuáles son los sacrificios? Espíritu quebrantado, humildad, el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, ¿no es cierto? La persona que realmente es consciente de que Dios es todo y está dispuesta a sujetarse a su guía, a su voluntad, a su indicación. El que es dócil, el que es sensible. Entonces, ese es un corazón contrito. Ya viniendo a las palabras del Nuevo Testamento, podemos encontrar allí en el Sermón del Monte el principio de las bienaventuranzas, ¿no es cierto? Que dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es eso sino humildad? Reconocer mi necesidad de conectarme con Él, la necesidad de conectarme con el Creador. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos, dice, verán a Dios, verán a Dios. Y entonces ven cómo otra vez es necesario en esa respuesta implicarnos en humildad, no en soberbia, casi como que yo sé más que Dios, entonces yo voy a hacer la mía, porque yo la sé más que Él. No, yo no necesito a Dios y yo puedo por mí mismo. Y eso no es un corazón humilde, ¿no es cierto? Y lo está dejando de lado a Dios, al cual seguro voy a ir a buscar cuando me dé cuenta que yo por mí solo no puedo, que se me acabó el poder, el conocimiento, que no es suficiente. Ahí sí, ¿vieron? Ahí vamos a buscar otra vez a Dios. Pero entonces tiene que haber esta humildad, porque si no en la respuesta no hay adoración. No hay adoración, está claro, cuando hay pecado. ¿Puede haber adoración? ¿Adoro a Dios cuando hay pecado, cuando permanezco en pecado? No. No. ¿Y por qué no? Porque pecado, ¿qué es básicamente? ¿Dada por qué básicamente? Por desobediencia. El pecado es desobediencia. El que desobedece está diciendo, yo soy Dios, yo me voy a obedecer a mí mismo, no a vos. Yo voy a hacer lo que a mí me parece, no lo que vos me decís. Entonces yo me estoy poniendo en una postura o igual o superior a Dios. Eso es desobediencia, es pecado. Y el que está en desobediencia entonces no tiene el corazón abierto para adorar, reconocer que Él es Señor. Si yo estoy siendo Señor de mí mismo, de mis propias decisiones, de mis propias comportamientos. Así que por eso el Señor busca eso, corazón contrito y humillado, espíritu quebrantado. ¿Estamos hasta aquí? Número uno, hay que reconocer ¿Cómo puedo hacer? Dios se revela. Por siempre hay una especie de intento en los seres humanos de elevarse hacia Dios. Hay pseudo-religiones, hay filosofías que, bueno, proclaman esto y difunden esto, ¿no es cierto? Que hay que elevarse hacia Dios, encontrarlo, o hay que hacer un ejercicio mental de determinadas características porque entonces te conecta o te eleva hasta llegar a distintos estadios. Y otros que proponen incluso que Dios está en todo y que está en vos y que en realidad vos sos Dios. Bueno, un pile de cosas. Pero en realidad la Biblia es clara y sencillamente afirma esto. Es imposible que el hombre se eleve hacia Dios porque el hombre cayó, sino que es Dios quien viene al hombre caído para ofrecerle rescate, redención, salvación, vida eterna. Es Dios quien siempre toma la iniciativa, nunca el ser humano. Y tampoco podría hacerlo. Así que este es nuestro Dios, lleno de gracia y de misericordia. Viene a nosotros y se hace conocer. Eso es revelar. Es descorrer el velo, descorrer la cortina para que podamos ver, todas las personas puedan reconocer que Él es Dios. Y además reconocer cómo es Él. Y allí tengan la oportunidad de decir, yo te reconozco y te acepto en mi vida, o te agradezco, yo sigo haciendo la mía. Pero a los que lo reciben y lo aceptan, entonces ahora se les restaura la capacidad de adorar. Aquello que siempre estuvo y está en tu vida también, pero que ahora se reactivó y se restauró en plenitud desde el mismo momento en que le entregaste tu vida a Él y el Espíritu Santo vino a morar en tu vida. Ahora podés ser un adorador, podés ser una verdadera adoradora. Se trata de esto, de reconocer con toda humildad quién es Dios, quién es uno, cómo es Dios, cómo es uno, y voluntariamente, en humildad, bueno, doblegarse, quebrantarse, reconocer, ser obediente, ser dócil, ser humilde. A partir de ese momento, lo que vos hagas, no solo lo que expreses, constituye adorar a Dios. No es solo asistir a los cultos, no es solo cantar en los cultos, no es solo ofrendar, no es solo leer la palabra, no es solo orar. Luego, todo lo que hacemos, como surge en obediencia a Él, es adoración, es adorar, es reconocerlo. Es llevar gloria y honra a su nombre. Lo reconocemos, nos sujetamos. Por último, déjeme compartirle esta equivalencia. Ambas cosas implican, recuerden las dos acepciones, ¿no?, de la palabra adorar. La primera que decía, ¿alguien lo anotó? Rendir culto, ¿qué más? Sí, un poco. Rendir culto, reconocer, expresar. Y la segunda que decía, amar mucho, amar mucho. Ve, adorar es un, entonces es una expresión de amor hacia, de nuestro amor hacia Dios. Otra vez, respuesta, dice la Biblia. ¿Quién amó primero? Él. Dios nos amó primero y entonces mi respuesta es también una respuesta de amor. Entonces la adoración es una respuesta de amor a Dios, por quién es Él y cómo es Él. Ahora, ¿cómo demuestro mi amor a Dios, dice la Biblia? ¿En qué cosas? Bien, ¿qué más? Dice allí la palabra, ¿cuál es el principal mandamiento? Amarás a Dios y al prójimo. Amar a Dios y al prójimo. La Biblia dice, no se puede amar a Dios y no amar al prójimo. Así que el amor a Dios, ¿cómo se demuestra? Amando al prójimo. ¿Qué maneras prácticas tenemos de decir, Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo? Y alguien dice, ¿y cómo me puedo dar cuenta que esta persona ama a Dios? Si se da cuenta, si ama al prójimo. ¿Y qué es amar al prójimo? Ayudarlo, ministrarlo, interesarme por él. Primero, antes de ayudarlo, tengo que interesarme y saber qué necesidades tiene, ¿no es cierto? Así que tengo que tener esta actitud en mi corazón también. Eso es adorar, eso es adorar. Porque la Biblia dice, de parte de Dios, en Oseas 6.6, ¿alguien lo puede buscar? Oseas 6.6, profeta menor, no por edad ni por estatura. Oseas 6.6, si alguien lo puede buscar. Muy bien, se dan cuenta otra vez, ¿no es cierto? Lo primero que quiere el Señor es misericordia, no sacrificio. Ah, hoy tengo que cuidarme, guardar este sacrificio, este acto religioso, esta costumbre, esta tradición. Lo que está diciendo Dios, yo no quiero eso. Quiero misericordia. Misericordia que haya en tu corazón y en tus comportamientos. ¿Hacia quién? Y es el prójimo, hacia todos. ¿Eso qué significa? Que yo amo al prójimo, por lo cual estoy dando cuenta que amo a Dios. Y eso es adorar. Y si no está esto, y no hay adorar, no hay adoración. Así que todo está relacionado. No puedo adorar a Dios si no lo reconozco como rey. No puedo adorar a Dios si no le obedezco a Él como autoridad suprema sobre mi vida, si no reconozco su señorío sobre mi vida. No hay adoración a Dios si no amo al prójimo, porque adorar es demostrarle amor y expresarle amor a Dios. Y la Biblia dice que esa manera yo lo reflejo amando al prójimo. Así que ve cómo está todo unido en mi vida. Yo quiero ser un adorador o una adoradora. Tengo que reflexionar en estos aspectos. La adoración entonces expresa nuestro compromiso respecto a la comunión con Dios. Por eso guardamos las disciplinas espirituales que sostienen y desarrollan nuestra comunión con el Señor. La oración, el estudio de la palabra, el compañerismo, la comunión, el servicio, etc. Pero también expresa nuestro compromiso con el prójimo. Entonces, Señor, te amo, es todo lo que puedo decir. Y después paso por acá con uno que tiene necesidad y miro para otro lado y me voy por acá y me hago el desentendido. Y bueno, otro lo va a ayudar, qué sé yo, no sé nada. No puede ser eso. Es una contradicción. El Señor dice, ¿qué estás haciendo? Vos estuviste recién. Así no. Por eso tenemos que amar al prójimo como lo amamos a Él. Si yo no estoy amando al prójimo, no lo estoy amando a Él. Si yo no estoy atendiendo a las necesidades que tiene el prójimo, no estoy amando a Dios. Así que hay una relación directa en esto. Mateo 4:10. Vamos a ir cerrando y redondeando por aquí. Vamos a tomar este pasaje, este versículo en Mateo 4:10. Dice claramente cómo debe ser nuestra adoración en relación a este punto. Mateo 4:10. Muy bien, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Ven la relación directa que hay entre adorar y servir? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Servir a Dios es servir al prójimo. Nuestra vida de ministerio y de servicio a los demás, de ayuda, etcétera, implican adoración a Dios. La palabra lo expresa claramente. Adoración es servicio, también es ministerio. En los términos que acabamos de mencionar, obediencia, sujeción, para llevar gloria a Dios, como una expresión de reconocimiento, de gratitud, en humildad. Bueno, esas son todas las formas en que llevamos ambas cosas para adelante. Finalmente, la palabra adoración, como ustedes dijeron, o adorar, significa, como dice el salmista, venid, adorémonos y postrémonos, dice, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Así que significa postrarse. Y esto representa claramente la actitud de un siervo delante de su amo o señor. El siervo siempre se postra. Hace reverencia, se consagra, se pone a disposición, reconoce la autoridad del Señor, quiere conocer su voluntad para llevarla a cabo. Entonces nosotros para adorar tenemos que tener esta actitud, no tanto física, sino en nuestro corazón. Nuestro corazón se inclina y se postra delante de la presencia de Dios. Es la actitud otra vez del siervo que somos nosotros delante de su amo y de su Señor. No lo hacemos con miedo, no lo hacemos bajo coerción, amenaza. Dijimos, se da en el contexto de la libertad. Ahora somos libres, Dios nos hizo libres. En el Espíritu somos libres. Pero en esa libertad consideramos un privilegio poder tener esta oportunidad de postrarnos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores para decir, te amo, te amamos, sos lo más importante de verdad, me sujeto a tu señorío, que cada día sea mayor en mi vida, ayúdame a crecer en ese aspecto. Y claro que te amo, por lo cual estoy pendiente de aquellos que están a mi alrededor para reconocer en ellos alguna necesidad y suplirla. Bueno, algunas necesidades se suplen, como sabemos, muy fácilmente. Algunas son de orden material o físico, pero otras son de orden emocional, otras son de orden espiritual, por lo cual oramos y clamamos al Señor. Bueno, está a nuestro alcance. El Señor nos da los recursos, por lo cual podemos allí también estar adorando. Estoy expresando misericordia sobre aquellos que sufren o tienen necesidad. Y Él dijo, yo quiero eso, yo quiero misericordia, no sacrificios. La adoración es al único Dios. Al Señor, tu Dios, adorarás. Y a Él solo, y a Él solo. Adoración, servicio. La adoración es cristocéntrica. El centro de nuestra adoración es Cristo y a través de Cristo se eleva nuestra adoración a Dios. La adoración es espiritual. Juan 4:4 por allí dice adorar al Padre en espíritu y en verdad. Luego lo van a desarrollar mucho mejor en otro de los talleres que continúa. Pero es espiritual, es en el Espíritu de Dios, es a través del Espíritu de Dios, es asistido por el Espíritu de Dios. Finalmente, la adoración es bíblica. Adorar es bíblico. Debe ser bíblico. ¿Qué significa esto? Que cualquier forma que querramos utilizar como canal o medio de expresar adoración debe tener un fundamento bíblico y un respaldo bíblico. No es de cualquier manera, es siempre respetando el contexto de la palabra de Dios. Así que en este sentido, la palabra siempre nos da el trasfondo sobre el cual poder evaluar algunas experiencias, entre comillas, espirituales, que a lo mejor no son del Espíritu de Dios, por lo cual tampoco son adoración a Él. Así que son elementos que nunca podemos dejar de tener en cuenta, pero lo más importante, habiendo escuchado lo que escuchamos hasta aquí, es que como la adoración surge desde dentro, de mi interior, de tu interior, hacia afuera y hacia Dios, lo más importante que tenemos que ver entonces cuando pensemos en adorar o seamos invitados a adorar y a participar en la adoración es no tanto si hay buena música, quién preside, quién es el que predica, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué tema hay? ¿Está acomodada la silla? ¿Tenemos buena temperatura? ¿Hay buena iluminación? Cuando estamos llamados a adorar y tener la oportunidad de adorar como pueblo del Señor, lo más importante es ver, ¿qué cosa? Mi corazón. Lo más importante en ese momento es que vos veas tu corazón. La adoración surge del corazón, no de las cuestiones externas o exteriores. Va a surgir de lo que hay en tu corazón respecto a Dios. Surge de tu amor a Dios. Eso es lo que hay que buscar. Esta semana estuve bien. Esta semana me forcé, Señor me ayudó, resistí algunas tentaciones, lo que fuere, pero busqué agradarle a Él de verdad. Y obviamente Él habrá encontrado ese reconocimiento. Entonces, tu corazón se va a elevar en adoración a Dios. Pero no esperemos adorar solo como respuesta a lo que Dios hace en nosotros. Ah, el Señor bendijo a mi hijo, lo sanó, o estuvo en la operación de mi esposo. Entonces sí, vengo a adorarlo, No está mal, pero nunca debe ser el único momento ni la única razón por la cual yo lo adoro. Debe ser siempre, porque Él es fiel siempre. Él me bendice siempre. Él me sostiene siempre. Él me provee siempre. Entonces siempre debo estar adorándolo. Y saber que no son las circunstancias las que van a poner o no adoración en mi corazón y luego en mi boca o en mis manos o lo que fuere, sino que siempre hay en mi corazón amor a Él, yo creo en Él, aunque las circunstancias indiquen cualquier otra cosa, yo creo en Él porque Él es y Él es como es y eso no lo cambia nada ni nadie. Así que yo tengo este vínculo y considero un privilegio poder decirle a Él, yo también te amo. Claro, me equivoco. Claro, a veces fallo. Y claro, a veces se me sale la cadena, pero Él lo sabe. Y está dispuesto a seguir derramando su gracia, su misericordia y su amor para que yo pueda seguir creciendo en gracia, en amor y en misericordia en mi propia vida también. Así que como un padre amoroso, te vi, pero vi que te dolió. Que se dolió tu corazón, y eso es una buena señal. Cuando nuestros errores y nuestros pecados nos duelen, es porque verdaderamente adoramos a Dios, es decir, lo amamos a Él. Y nos duele porque sabemos que eso lo ofende, le duele a Él, lo contrista. Así que no, el pecado para nosotros no es cualquier cosa, no. Entonces Él ve eso en mi corazón. Y cuando yo vengo y participo y me expreso a Él, entonces, Él recibe adoración. Reconocerlo, sujetarnos a su señorío, ministrar en misericordia al prójimo. Adorar. Usemos adorar que está muchas más veces en la Biblia. Adorar. Y si no se me lee desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, no sé cuánto. Me lee toda la Biblia en recién versión Reina Valera y se fija si existe la palabra adoración. Al que la encuentra, obviamente va a tener un importante premio. Impresionante. Puedo ofrecer lo que sea, total no existe. ¿Verdad? Pero hagamos la prueba por las dudas. El Señor te bendiga, Él te está buscando y queriendo obrar en tu vida, en la mía y en la de toda la iglesia para que podamos adorar cada vez más profundamente, cada vez más poderosamente y lo puedas disfrutar todavía mucho más. Así que eso es lo en lo cual debemos pensar cuando nos invitan a adorar. Tenés que sentirte en libertad y tenés que abrir tu corazón. Más que tu boca, primero se tiene que abrir tu corazón. Así que abre tu corazón delante del Señor y si aún en ese momento el Espíritu Santo te revela algo que hay que arreglar, corregir, y es el momento oportuno, eso también es adoración. Señor, te pido perdón esta mañana. Anteayer metí la pata, me equivoqué. Señor, perdóname. ¿Cómo iba a dejar pasar el tiempo sin decírtelo y sin arrepentirme de verdad, Señor? Eso es adoración. Y Él dice, claro que te perdono. Dame un abrazo. Dale. Y entonces uno ahí participa todavía más pleno de la adoración a nuestro Dios. Es personal, es individual. No se puede transferir la experiencia de adoración de otros, pero sí podemos estimularnos unos a otros. ¿Okay? Recordá, no es la forma. Se pueden levantar muchas manos al cielo, sin embargo, no todas las manos que se levantan adoran a Dios. Él ve el corazón. Si el corazón así lo indica, las manos levantadas tienen el significado de adorar. Pero si no, no. No es llorar, no es arrodillarse, es tu corazón. Por eso sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. De él también fluye la adoración a Dios. Querido Dios, te damos gracias en este momento, en esta tarde, por estar aquí entre nosotros, por revelar tu presencia y revelarnos palabra tuya, Señor, para enriquecernos en nuestra vida de adoradores. Señor, queremos una vez más reconocerte como Dios Todopoderoso, el que reina, el Rey de Reyes. Efectivamente, Señor, tú tienes todo dominio, poder, autoridad, y toda gloria y honra deben ser dadas solo a ti, Señor. Y nosotros que ya somos tus hijos y tu hija, Señor, estamos aquí también y toda nuestra vida está dedicada para adorarte de la manera en que lleve gloria a tu nombre. Señor, no solo te reconocemos, sino que también nos sujetamos a tu señorío. Señor, claro que necesitamos tu ayuda porque sabemos que a veces caemos y fallamos. Pero Señor, estamos pronto con tu ayuda y la de tu Espíritu Santo a ponernos en pie, a enmendarnos, a corregirnos, Señor, con arrepentimiento genuino para seguir creciendo y avanzando, Señor, en nuestra comunión contigo. Y además, Señor, ayúdanos a nunca cerrar nuestro corazón al prójimo, al que está cerca nuestro, al que está a nuestro lado. No importa si es creyente o no, Señor, a toda persona. Ayúdanos a tener el corazón que también tuvo Jesús, un corazón sensible, un corazón generoso, compasivo. Señor, gracias porque hoy también nos recordaste que todo gesto, que toda actitud, que todo comportamiento espiritual y positivo hacia el prójimo es adorarte a ti. Señor, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos. Y quédate con nosotros y seguí hablándonos en lo que sigue de esta jornada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Señor nos bendice. Adelante. Bueno, vamos a hacer un descansito ahora, unos minutos para el que quiera ir al baño, tomar algo. Y ahí atrás.